en los que te sientes perdido o confundido? ¿Tus miedos controlan tus decisiones? ¿Sabes a dónde quieres ir y sin embargo no sabes cómo llegar? Entonces, este programa es para ti. Es para ti. La Casa de la Cultura Ecuatoriana presenta Sacándote los Cucos con José Andrés Rivera. Un programa de coaching y desarrollo humano que te entregará herramientas poderosas para vencer cualquier limitación y diseñar tu futuro con éxito. Muy buenos días, queridas cucas y cucos del mundo entero que nos escuchan a través de la radio de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, www.radiocce.com. Soy José Andrés Rivera y estoy realmente conectado ahora sí, Liz, conectado, ya no estoy desenchufado como la semana pasada. Realmente estoy agradecido de que estés con nosotros en línea, escuchándonos el día de hoy, que tenemos un programa especial, arrancando esta semana, lunes 4 de febrero, arrancando el mes, mi querida Liz, ¿cómo estás? Buenos días, cucos y cucas, buenos días, José Andrés, buenos días a nuestro invitado. Estoy bien, ya me libré de todo, pasé el semestre. ¡Póngale! ¡Terminó el semestre! Ahora el asunto es, si terminó ese, una cosa es haber terminado el semestre y otra cosa es haber pasado. Así es que pasó el semestre. No, sí pasó. Sí, eso vale el volumen. Bravo, Liz, chévere. Gracias, Majo. Felicidades, gracias, Majo, muchas gracias. Entonces terminaste exámenes, pruebas, trabajos, todo. Todo. ¿Sí? Ya quiero acabar la una. Chévere, muy bien. ¿De aquí estás de vacaciones? Sí, sí. De aquí ya más. No te desmandarás. Sí. Si te desmandas, invitarás. Chévere, mi querida Liz. Entonces, mi querida, queridas cucas y cucos, nos vamos con el pensamiento de la semana. José Andrés Rivera presenta el pensamiento de la semana. Si la oportunidad nos llama, construye una puerta. Milton Berle. Mendel Milton Berle nació en Manhattan, Nueva York, el 12 de julio de 1908 y falleció en Los Ángeles, California, el 27 de marzo del 2002. Fue un humorista y actor estadounidense, ganador de un Emmy. Fue la primera gran estrella de la televisión, presentando el programa de la NBC, Texaco Star Theater, en 1948 hasta el 55. ¿Qué te parece el pensamiento? Genial, Liz. Muy bien acertado, como siempre, Liz, te felicito, muchas gracias. Si la oportunidad no nos llama, debemos construirnos una puerta, golpearla nosotros mismos. Uh-huh. Y de construir puertas, no porque sea carpintero, sino por construir puertas y llamar a las puertas y abrir puertas, claro. Es de lo que más sabe el invitado del día de claro. Hoy. Claro. ¿Sí o no? Así se decía que, y si no puedes construir a la puerta, construye en la ventana, entrate, aunque sea por la ventana o por la chimenea. Pues donde sea, pero se entra. Chévere. Hoy nos acompaña un gran amigo, un viejo amigo. Bueno, no es que esté viejo, ¿no? Pero es que ya. Estamos iguales. Ve viejo. Estamos iguales, viejo. Chévere. Hoy día me acompaña un gran amigo de la infancia, de la adolescencia. Somos amigos ya creo que 30 años. Claro. Desde los años. 8, 9. 8, 10 años, claro, ya son 30 años, sí, hermano. Sí, son 30 años. Wow. Años. Y luego dice que no estamos bien. No, pero mira lo bien conservado. Eso sí. Hoy nos acompaña mi querido Andrés Álvarez, más conocido como el Andy. Mi querido Andy, bienvenido. Para mí realmente es un gusto. Gracias. Que estés acá con nosotros en la cabina de Sacándote los Cucos. Cuéntame, ñaño, ¿cómo te pareció el pensamiento de la semana? Bueno, primero agradeciéndote a ti, a Liz, a todo el equipo, y dándoles los buenos días y las bendiciones que siempre acostumbro a decir. El pensamiento de la semana, excelente. Mira, yo creo que definitivamente la suerte no es que te viene, o las oportunidades no es que te vienen. La suerte es solo preparación más oportunidad. Y eso es lo que hemos estado aprendiendo a lo largo de todos los éxitos y aprendizajes que hemos tenido. Yo no los llamo fracasos, yo los llamo aprendizajes. Lo puedes sentir así algún rato, pero son solo aprendizajes. Y o unas veces ganas y otras aprendiste. Eso es todo. Así es. Y en esto yo creo que el pensamiento está perfecto. Nosotros, como seres, somos los encargados de crearnos, de crear el camino o de las oportunidades que te que quieres para tu vida. Tú decides. Eso es todo. Justo la semana anterior comentábamos, vi un video de Eugenio Derbez, no sé si lo has visto, Andy, donde él comentaba y él decía que cuando quería entrar a la televisión, ya, nadie le daba trabajo. Sí, claro. Sí. Después, cuando quería entrar al cine en México, tampoco le daban trabajo. Uh-huh. Después quiso entrar a los Estados Unidos al cine y dijo, voy a utilizar la fórmula que utilicé para entrar, claro, al cine y al trabajo y a la televisión. ¿Cuál fue esa fórmula? Construir tu propia puerta e ir a golpear. De hecho, si no encuentras las oportunidades, el sistema, las circunstancias, lo que pueda suceder, la sociedad, las neonormas, las reglas, no sé, están haciendo que no encuentres tú esa puerta para que llame la oportunidad, pues construirla tú misma. Así es, ¿sí? De acuerdo. Me parece genial, Andy, esto que nos decías de los aprendizajes, ¿sí? ¿Por qué? Porque, bueno, vivimos en una dualidad. Así siempre es. Encontramos blanco, negro, izquierda, derecha, arriba, arriba abajo, abajo, o sea, encontramos el ganar, el perder. Al centro y para adentro. Al centro y para adentro, sí, sí. Arriba, abajo, al centro y para adentro. Entonces, vivimos en esta constante dualidad, o sea, estamos es. En esto. Este es nuestro mundo. Sin embargo, el enfoque que tú le das es un enfoque de aprendizaje. O sea, no de, o sea, como tú decías, a veces gano y a veces aprendo. ¿Qué cosas has tenido que vivir para llegar a esta conclusión? O para tener este enfoque de decir, ok. Porque me imagino que en algún momento tenías esta visión de, ah, sí, hoy gané, ah, sí, hoy perdí. Pero, ¿qué proceso ha tenido que haber en ti para tener ahora este enfoque de hoy día gano y mañana aprendo? Bueno, mira, a lo largo del tiempo yo decidí salirme de trabajar, de ser, de estar dependiente en un negocio, en una empresa. Decidí, y lo primero que tuve fue mi primer el pago de piso, lo que primero te pasa, pagas de piso, quedé endeudado, quedé golpeado, porque hicimos un negocio con una socia en otra ciudad. Nos fue, el tema nos fue bien, pero nos jugaron Barcelona por otro lado. Como suele decirse. Como suele decirse. Nos jugaron chueco por otro lado, y la verdad es que ahí son la primera cosa que vas aprendiendo, ¿no? En ser cauto en los negocios, uh-huh. El ser cauto para poder hablar, para poder confiar con alguien, hablar con alguien. He llegado a esto porque cada vez, y te digo el ser cauto porque es una de las cosas que aprendí. Me costó mucho dinero. Lo primero que había recibido de mi liquidación, me costó dinero, más un préstamo, más todo, y me quedé endeudado pagando, entré de nuevo a trabajar y pagando para poder librarme de esas deudas. Eso es otra cosa que me ayudó, es encontrar un trabajo y pagar y no quedar mal con la gente. Uh-huh. Entonces aprendes en cada una de las cosas que te van pasando, aprendes a que primero tienes que ser cauto, luego aprendes a que tienes a que vale la pena tomarte lo bueno de cada situación para que no se te convierta en un cuco, justamente, para que no se te convierta en el yo no puedo. Yo no soy bueno para esto, esto me fue mal, yo definitivamente soy malo, soy fracasado. No, para todos nos sale el sol, a todos nos salen las mismas oportunidades, a todos, absolutamente a todos, Dios nos da una oportunidad de vida diaria, un boleto para seguir y para salir en un día. Eso se va aprendiendo. Entonces, eso es lo que me ha ayudado a mí, por ejemplo, a que en todo este tiempo he tenido muchos bajones, digamos, muchos reveses. Pero gracias a Dios, a la buena compañía que tengo, a que he sabido elegir una compañera buena de vida, pues hemos logrado abatir todo eso y salir de nuevo. Eso es lo que me ha hecho a mí llegar a la conclusión de que o ganas ¿sí? O aprendes. Aprendes. No hay el perder. No hay el perder. No, lo que pasa es que, Liz, no estás perdiendo. Lo que estás es ganando. El dinero se recupera, pero esa experiencia que tú tienes, que a ti te dice, hey, cuidado con el próximo negocio, no lo vayas a hacer vayas así. No vayas a cometer el mismo error. Eso te cuesta muchísimo y eso es lo que te lleva a la final, a seguir y a darle todos los días con el mismo, la misma ímpetu, la misma alegría y el mismo amor. Esto no nos enseñan en la escuela. Nunca. No nos enseñan en el colegio, en la universidad tampoco. Sin embargo, yo recuerdo, Andy, cuando hacíamos las fiestas para recaudar fondos, para irnos a la playa. Las chivas, para irnos a la playa. Yo recuerdo ese. Ah, sí, esos fueron nuestros primeros negocios. Esos fueron los primeros negocios, los primeros emprendimientos. Sí, sí, sí. Sin embargo, sí. Yo creo que, y algo, la por ejemplo, Arenas. Que yo me... Yeah. Claro, ¿no? Recogiendo de todas las casas y la Plaza Arena. Yo recuerdo ese tiempo y digo, esa... Si cabe el término inocencia o si cabe el término confianza que teníamos en el grupo de amigos, es algo que hoy día uno no encuentra en un socio, por ejemplo. O sea, es difícil. No es que no haya, ¿no? Pero es complejo justamente por el tema que tú decías, ¿no? O sea, te lanzas a hacer un negocio, te lanzas a emprender y de repente te gusta la idea, ves que los números dan. Sin embargo, no encuentras... esa persona que trabaje apasionadamente al lado tuyo, o que tenga esa misma dedicación que tú le pones, ese trabajar de 24 horas, no de 8 a 5, sino claro, con un trabajo de 24 horas. Sin descanso a veces. Correcto, entonces esas cosas van enseñando. Ahora, ¿cómo lo has hecho tú para no quedarte en el cuco? Para no decir, bueno, o sea, ya no funcionó este negocio, yo no soy un hombre de negocios. Y vamos a conversar de los negocios que emprende con éxito Andrés Álvarez. Sin embargo, en ese tiempo, y te hacía mención a las chivas, a las fiestas que se hacía, porque a veces se ganaba y a veces se perdía dinero. Porque a veces, pero la pasábamos bien. Esa es la ganancia. La pasábamos bien, claro. Y teníamos ahí una ganancia. La final después también nos íbamos a la playa. Si hagamos el fondo o no hagamos el fondo, igual nos íbamos a la playa. Sí, salía. Pero esos aprendizajes o el lanzarse a hacer ese tipo de cosas tiene ese riesgo. O sea, tiene ese riesgo de que te des contra el piso, de que te des contra el suelo. Sí, definitivamente. ¿Qué haces tú o qué has hecho tú para tomar en cuenta esto y no quedarte ahí? Y no decir, ok, o sea, chuta, fracasé, me fue mal en el negocio y no, yo voy a, me quedo nomás en esto. Mira, definitivamente tener un socio, te voy a decir algo que otra de las cosas que he aprendido, Liz y José, es que cuando tienes un socio, tú a tu socio lo tienes que escoger como a tu compañero de vida. A tu socio, socia, tiene que ser como tu esposo, tu esposa. Es la misma, porque vas a vivir el tiempo, vas a vivir el tiempo con él, vas a vivir o con ella, con esa persona, todo el tiempo. El que me haya pasado un golpe, el que te golpeen o te pase alguna cosa, la única manera que te sobrelleva es las personas que tienes al lado, el amor de las personas que tienes al lado. Si tú no te rodeas de personas que te aman, sí, y en eso yo, ahora deben estarme escuchando mi familia, a los cuales amo con todo mi corazón, si no tienes esas personas, créeme que eso te golpea y eso es lo que te hace caer. Por eso vale la pena que como personas, como yo persona, también le des tiempo, el yo persona, el yo compañero, el yo amor, el yo vida, el yo trabajador, y a todo esto, al yo hijo, al yo hermano, al yo primo, al yo todo, te acerques a ellos, porque ellos después van a ser tu apoyo si es que algo te pasa, no económico, porque no es necesario eso. Si no son tu apoyo en el que te abrazan y te dicen, oye, tranquilo, estamos aquí, comida no te va a faltar, techo no te va a faltar. Eso es lo que te ayuda a salir. Entonces al otro día te levantas, te sacudes, y como decía Mari Cardona, Lenís, pegas como niña.

Estamos de regreso en Sacándote los Cucos con José Andrés Rivera. Seguimos, chicos, chicas, cucos y cucas. Cucos y cucas, seguimos sacándonos los cucos pues de esta mañana con Andrés Álvarez. Él es emprendedor, un gran amigo ya de hace, desde que me acuerdo. Y él tiene un emprendimiento súper interesante, muy chévere. Se llama Deli Valle y está en el Valle de los Chillos, donde las papas queman. Donde las, en donde, plena. En, sí, en plena en caldera. En plena caldera, exacto. En plena caldera. El calor. Así del es. Pueblo. Y es interesante la historia, sobre todo, que tiene Andy en su emprendimiento, que ya un poco nos venía contando en el primer bloque del programa. Y ahora se encuentra en un proyecto, después de algunos años de haber emprendido en esta actividad, en un proyecto de expansión súper interesante. Me gustaría, Andy, que nos cuentes un poco. Mira, hay muchas personas que nos escuchan que quizás dicen, tienen ese cuco que decíamos hace un momento, ¿no? De, no, es que yo no puedo, no, es que yo no puedo emprender. Yo lo llamo esquizofrenia, ¿no? El esque. La esquizofrenia, de es que no a mí puedo. No me... Sí. Entonces, ¿cómo es tu historia? Cuéntanos qué cucos tuviste que vencer. Bueno, comentábamos hace un momento también, desde niños andábamos emprendiendo en una cosa y otra. Subiendo las montañas. Así es. Chuta, me acuerdo esos pasos por el paso de la muerte en el Ruco Pichincha. Sin, en ese tiempo que arnés, que nada. Nada, no, nada. Nada. Apunte pulso. Apunte pulso, sí. Y guiados por el baile. Entonces, de pulso y guiados por el Byron y la guitarra. Claro, por el Byron oyéndole el sonido de la guitarra. ¿Dónde estás, Byron? Ya vas para allá. Sí, así, ya te seguimos. La verdad es que sí. Entonces, bueno, en ese tiempo era chistoso, pero pasan los años y se vuelve ya una actividad profesional, ¿no? Entonces, y uno se encuentra con muchos cucos, con muchas trabas. Uh-huh. ¿Qué cosas has tenido que ir sorteando, Miñaño? Y cuéntanos también, ¿qué hay detrás de Deli Valle? Porque un propósito va mucho más allá de la compra y venta de un servicio. Y lo que tiene Andy en su emprendimiento es realmente un propósito muy, muy poderoso. Bueno, verás, hemos pasado ya 5 años casi con nuestro negocio. Hemos sorteado algunas cosas, pero la verdad es que encontramos este negocio cuando se nos quedó la llave de un carro dentro, sí, y no encontrábamos, y yo había dejado el cargador ahí. Esas casualidades, como tú dices, y mi esposa había botado la llave del carro. Y tú ves, ¿no?, cómo las cosas, tú en ese rato puedes decir, pero la llave del carro, y qué pasó, y ahora, y cuánto cuesta, y todo por el estilo, pero de eso te lleva a otra cosa. Caminábamos por el triángulo y vimos que estaban vendiendo el negocio, era una tienda ahí que estaban vendiendo. Yo entré y comenzamos a ver con mi esposa eso, y mi esposa me dice, oye, sigámosle viendo qué es lo que pasa. Entonces, cuando estuvimos con ella analizando y todo, nos gustó, ofrecimos y dijimos, bueno, emprendamos, compremos. Pero no sabíamos que estaba en un tema de que había que cambiar todo. Bueno, esas son las cosas que te tocan aprender. Entonces tuvimos que vimos que estaba mal estructurado, no sabíamos nada de comenzar a poner permisos de nada, no tenía permisos de nada, tenía apenas solo solicitudes, pero ninguna aprobadas. Entonces, y los permisos estaban negados. Con mi esposa pasamos un montón de cosas. Antes de eso, hemos sido víctimas de asaltos, hemos tenido que quebrar un negocio que tuvimos antes de... también de venta de productos para joyería. Nos fue mal en esa oficina que abrimos, y esa nos llevó a esta de acá. Ahora, dentro de nuestro negocio, ¿qué es lo que hay? Hay un trabajo fuerte de 4 personas que son 2 colaboradores que tenemos ahora, a los cuales estimo, quiero muchísimo también, mi esposa y yo. Eso es una algo súper, es fundamental tener, como te decía hace un rato, les decía hace un rato, chicos, es muy importante tener un compañero que esté alineado a tu pensamiento. Mi esposa y yo tenemos una visión, o sea, anotamos esto es lo que queremos hacer, ¿sí? Y eso es lo que a ti te empuja que todos los días te levantes y digas, ay, toca abrir, va, vamos, levántate y dale. Entonces, aunque llueva, aunque este día tengas que trabajar más, así tengas que limpiar un basurero, así tengas que trapear, ¿sí? Todos los días tienes que hacerlo de diferente manera, pero siempre enfocado en algo, que tengas un objetivo claro, inamovible, y que digas, a esto tengo que ir, este es mi objetivo. Si no tienes eso de allá, si no tienes ese objetivo, estás disparando al aire, estás disparando a cualquier lado. Y eso es lo que nos da a nosotros, dentro del equipo humano que tenemos, el trabajar día a día, el no descansar para porque hoy día, sabes que me dio la gana de no abrir. No, si tienes un objetivo, si dices abrimos los 364 días del año, lo abres. O sea, no te mueves de eso. Si dices el negocio se abre hasta las 11 de la noche, lo haces. O sea, no medias tintas, no desaparecer al un día y al otro sí estar, al otro no, ¿me entiendes? Sí, recapitulando un poco y asentando, digamos, muchas de las herramientas que Andy nos comparte. Primero es tener el objetivo claro, segundo, comprometerte, tercero, mantener tu disciplina. Así es, con eso te vamos viendo tres de las fórmulas, se podría llamar. Y yo creo que la más importante es meterle amor. Amor con el 100%. O sea, o aprendes a amar lo que haces, o amas lo que haces, o cambia de negocio. Cambia de cosa. Porque si tú no amas, estás siendo obligado. Y cuando sí eres obligado, nada te sale bien. Haces con desgana. Pero por supuesto. Claro que sí. Lo que haces con amor, lo que haces con pasión, con amor, te salen, te fluyen. Recién escuchaba un audiolibro, justo veníamos conversando con José Andrés en la parte de afuera, que nos gusta escuchar audiolibros mientras estás en el auto. Y en uno de los audiolibros te dice, haz como Forrest Gump. Él hace lo máximo que puede y le da, y le da, y le da, y ustedes ven, exitoso. Él no lo hace con el objetivo de hacerlo con pasión y todos los días y lo máximo que puede. De hacerlo bien. Y él lo hacía, y mire el éxito que tenía Forrest Gump. De repente tuvo Bubba Gump, de repente le saludó al presidente, ganó medallas y todo. Eso es lo que para mí, el amor, la pasión que le metes ahí. El amor que tienes. Y es en esas cosas, pequeños detalles, ¿no? Si tiendes la cama, tiéndela bien. Perfecto. Si vas a barrer, barre bien. O sea, si vas a saludar a un vecino, salúdale bien, que te perfecto, escuche. Que cuando llegues, la gente te escuche, y cuando te vaya, sienta que te fuiste. Claro. Entonces, realmente ahí es cuando transmites esa pasión que dice Andy en el día a día. Yo recuerdo, tengo una anécdota, me acuerdo volviendo en un viaje que hice internacional. Mira cómo son las cosas, ¿no? Cómo a uno le devuelve la vida las cosas. Yo regresaba y veníamos de una jornada de 15 días de trabajo y regresaba con un amigo. Jornada de trabajar diario, de viajar diario, vuelo de mañana, vuelo de noche. O sea, una jornada, pero increíble. Realmente, y uno trabaja hablando. Entonces, y a mí me sucede, a veces después de regresar un curso en la noche, mi esposa me dice, ¿y cómo te fue? Bien. Pero cuéntame. He pasado 10 horas hablando, espérate un ratito, por favor. Entonces, imagínate, en 15 días volvíamos y éramos sentados los dos tomando un café, esperando el vuelo, y no, o sea, no cruzábamos palabra, ¿no? Entonces, de repente me dice, oye, muy aburrido está esto, ¿qué sucede? Le digo, sí. Entonces, este amigo me dice, hagamos una cosa, hagamos un concurso de cuál de los dos hace reír a más gente. Y el que hace reír a más gente... al llegar a Guayaquil, porque nuestro vuelo llegaba a Guayaquil, invita al almuerzo. ¡Chévere! ¡De una! Y empezamos. Qué bueno, empezamos. En el avión, en el vuelo. O sea, estábamos esperando el vuelo. Ya, ok. Entonces empezamos a caminar por el aeropuerto, preguntar una cosa, preguntar otra, entrar a un almacén. ¿Por qué? Porque el objetivo era hacer reír a la gente y el que menos hacía reír, digamos, o si alguien no se reía de lo que uno decía, ese era el que pagaba el almuerzo. Buena táctica. Ya. A la final, tenemos que viajar. Llegó nuestro avión. Oye, nunca nos esperamos. Llegó nuestro avión y ha sido el avión más cómodo en el que he volado en todos los viajes que he tenido. Qué chévere. Entonces nosotros teníamos el ticket de en clase económica, ¿no? O sea, veníamos con presupuesto de guerra, pues viejo. Ya. Entonces, de repente vino, era un monstruo de avión, increíble. A la final le hicimos reír también a la chica sobrecargo, entonces estábamos... o sea, hicimos tantos amigos que pasamos a primera clase y regresamos de primera clase. ¡Ay, qué buenísimo! Con el ticket de... mira de cómo las cosas económica. Maravillosas funcionan cuando comprometes a... Cuando pones esa pasión, cuando realmente tienes ese objetivo en mente. Y mira que en esto, o sea, yo les en algo tan pequeño, ¿no? En algo tan sencillo, no se diga en algo que trascienda para como tu es, vida. Como es el prestar tu servicio a otra persona, ¿no? Yo creo que hay que conceptualizar bien esto de servir. Yo creo que las personas venimos a este mundo a servir, desde nuestro talento, desde nuestro propósito, desde lo que nosotros escogemos en la vida. Definitivamente. Pero que esto sea para servir a los demás. Entonces, y es una de las cosas que y automáticamente, yo creo que muchas personas entienden eso, es para servir, ¿no? Es para servir. No para servirse. No, esa es la gran diferencia, ¿no? Tú sirves sin esperar. Y te prometo que la vida te recompensa con creces y con bendiciones. Claro, claro que sí. Estoy completamente de acuerdo contigo en eso. Entonces, en el trabajo, traduciendo esta historia tan sencilla, tú das, o sea, recibes qué clientes, recibes qué mejores ventas, recibes, en fin, o sea, tanto que tú puedes recibir por el simple hecho de dar desinteresadamente, de hacer las cosas bien hechas porque tú eres así, no porque alguien te está viendo. Claro, definitivamente. ¿Sí? Nos vamos entonces, mis queridas cucas y cucos, al corte de los promocionales de la Casa de la Cultura y seguimos con Andrés Álvarez al volver en La Ruleta. Sudamérica. Tierra de diversas culturas. Uno de sus países más pintorescos es Ecuador. En Quito, su capital, se genera una señal radial portadora de los más autóctonos valores culturales de la nación. Somos Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. La primera radio pública cultural del país. Para Ecuador y el mundo, con una programación inclusiva y diversa. Diseñada por y para quienes defienden la identidad de su pueblo. Las 24 horas del día, con usted. Gracias por la sintonía. Promocionales y publicitarios en Radio CCE. Retrospectiva. Retrospectiva. Muestra pictórica del maestro Mario Salazar Garrido. 18 óleos de gran formato que muestran rasgos y símbolos de las culturas Tolita, Valdivia, Machalilla, Huangala y Chorrera. La Casa de la Cultura Ecuatoriana le invita a la inauguración el miércoles 6 de febrero a las 7 de la noche, en la Sala Miguel de Santiago. La muestra permanecerá abierta hasta el 2 de marzo, de 9 de la mañana a 4 y media de la tarde. Le esperamos. La entrada es libre. Una invitación de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Tu casa. En Radio CCE terminan los promocionales y publicitarios. Ya. Seguimos, nos agarraron en curva. Seguimos sacándonos los cucos con Andrés Álvarez. Cuéntanos, Andy. Cortamos un poco el tema. Hablábamos de esta fórmula y decíamos que el tener un objetivo claro, que el tener disciplina, el perseguir este sueño que uno tiene, acompañado también con la pasión. Así es. Son aquellos componentes claves que a uno le permiten ir consiguiendo los objetivos personales, profesionales, etcétera. Nos contabas un poco cómo ibas formando esta, cómo has venido formando Deli Valle y cómo ha venido creciendo. Cuéntanos un poquito más acerca de ese propósito, o sea, lo que hay detrás de la comercialización de un producto, de un servicio, lo que hay realmente, lo que tú le pones en el día a día, esa alegría que te caracteriza, que te ha caracterizado siempre, y alineado a ese propósito, si cabe el término, como una estrategia de marketing, si cabe el término, ¿cómo funciona? ¿Qué se puede hacer? Ese emprendedor que nos está escuchando, ¿cómo puede conectar con eso para aplicar esta misma estrategia y de una u otra manera hacer un modelado para que funcione? Perfecto. Mira, luego de todo lo que habíamos hablado hace en el espacio anterior, el día sábado estaba yo sentado ahí con uno de los chicos que trabaja conmigo. Llega un cliente y me dice, ¿sabe qué? Un cliente de una de los negocios que están por ahí me dice, ¿sabe qué? Yo tengo una, hicimos una capacitación de la empresa y yo le puse como ejemplo a usted, me dice. Me digo, ¿en serio? ¿Y cómo así? Me dice, porque ustedes atienden con alegría todo el tiempo, con una sonrisa. Entonces, detrás de eso, nosotros hemos, con el equipo, hemos siempre tratando de que el servicio sea primordial. El servicio sea llegar a la persona, muy buenos días, ¿en qué le puedo servir? ¿Qué más le podemos entregar? Servirlo. Servir al cliente que se sienta querido en nuestro lugar. Que te diga, ¿sabe qué? Quiero un caramelo. Servirle al mismo que te compra $50 como el señor que te compra un caramelo. Entonces eso la gente lo valora y muchísimo, créanme. La gente lo valora mucho. Hay un chico también que ha llegado y me dice, yo me camino, me bajo muy allá, él vende caramelos porque es una zona de buses y todo. Me dice, yo me bajo desde allá y me puedo comprar allá porque hay otros lugares que puedes comprar. Me bajo a 3 cuadras y me vengo a pie donde usted a comprarle a usted. Simplemente porque me encanta cómo nos atienden aquí. Me gusta que me digan buenas tardes, buenos días, en qué le puedo servir, algo más que le puedo servir. Son tips pequeños que cuando ustedes estén con sus clientes, nunca se olviden que el respeto, el saludar, no te hace ni menos ni más. Tienes que saludarle al más pequeño de los seres, porque esa persona son igual a ti como al más alto. Y a todos con una mano y a todos gracias. Si es que te dicen bendiciones, decirle gracias, amén, bendiciones, todo lo que muchas personas te bendicen. Debe ser igual, ¿no? Recíproco esos, sí, valores. Entonces, esas son las cosas que te pueden hacer a ti marcar un poco la diferencia dentro de tu negocio. El servir a tu cliente, el servirlo con pasión, el servir a hacer las cosas bien, el hacer un producto bueno, un producto que sea bueno, que sea de calidad. Es importante, ¿no? Que el producto sea congruente con lo que por estás supuesto, haciendo. No le puedes decir, ay, mi producto es excelente y de repente, y con toda la alegría el rato que lo prueba. No ha sido. No me gustó. No ha sido. Entonces, excelente. No ha sido tan. Entonces, ser congruente es otra de las cosas. Si vas a dar un producto que sea bueno, si vas a dar, y si no, retíralo. Eso nos ha ayudado mucho, nos ha ayudado a ponernos ahí en ese sector. Y bueno, ha pasado ya un tiempo en el cual hemos aprendido. Como te digo, siempre vamos aprendiendo de este negocio. Y el dueto, que es mi esposa y yo, hemos decidido este año ya vernos más allá. Comenzar a abrir otro negocio, otro local, a buscar ya un nuevo lugar. Y para eso, en cambio, ¿qué tienes que hacer? Enrolarte con personas que saben más que tú. Entonces nos aliamos a un contador, un financiero que es muy bueno, que comenzó a darnos unas pautas y nos dijo, bueno, por aquí va para poder hacer esto, pedir créditos, con las ventas que tienes podemos pedir este crédito, entonces ya podemos buscar en este lugar. Entonces ya comienzas a ver el norte de todo tu trabajo, porque hay un momento en que tú dices, chuta, hay un momento en que tú dices, ya no quiero, no veo la luz. pero de repente ya te sale esto y te dices, ah, ya, por aquí ha sido. Eso es otra de las cosas, perseverancia. Y si es que, como te dije hace un rato, o amas, o aprendes a amar, o cambias. Y ser perseverante va de eso también, de la mano. Claro, si tú que perseveras, sí. Si tú perseveras, algún rato vas a llegar, el que persevera lo alcanza, y eso es un dicho muy cierto. Claro. Pero si estás de brinco en brinco, que me salto acá, que me voy acá, que no me desenfocado. Gusta, desenfocado completamente, que no, que patatín. No lo vayas. Entonces, definitivamente lo que vas a tener es nada. Claro. Yo tengo, suelo decir, y lo digo, sobre todo con las personas que trabajan conmigo, les digo, mira, el 100% de la actividad a la que tú te dediques te va a dar el 100% de resultados. Perfecto. ¿Por qué? Sí, porque si tú te dedicas 20% a esto, 30% a esto, te 40% va a dar eso. A esto, te va a dar eso. Y no ¿sí? te va a dar el 100. Si tú te dedicas, claro, nunca te va a dar el 100, claro. Te va a dar el 20, te va a dar el 30, o sea, la matemática no falla, 1 + 1 = 2. Pero si tú te dedicas a una cosa y la haces bien hecha, al 100%, pues vas a tener el 100% de resultados. Así es. Sí. Y valgo un poquito para hacer una pequeña cuña y otra frase, que tú la decías hace un momento del financiero, cuando hablabas del financiero. Esto lo aprendí de un cliente mío. Ya. Cuando ella decía, en la vida hay que tener 3 asesores buenos. Un buen médico, decía. ¿Para qué? Para que te mantenga tu salud, ¿no es cierto? Un buen financiero, decía ella, ¿para qué? Para evitar el abogado, o sea, para no estarte metiendo en problemas. Entonces, un buen financiero y un buen coach, para que te ayude y te vaya guiando. Oye, bueno, y otra de las cosas que nos ha ayudado mucho es acordarnos del cliente interno. Claro. Ese es importantísimo. Es el pilar. Una vez vi en una institución financiera, perdón que te interrumpa, que decía, si cosas grandes pasan por dentro, cosas grandes se ven por fuera. Uh-huh. Así de simple. Sabes que nos hemos enfocado en siempre con nuestros colaboradores, y algún rato que tengas la oportunidad, pregúntales cómo trabajamos con ellos. Ser justos, en eso valoro muchísimo a mi esposa, que es la que se encarga de eso. Sí, Betty, si me estás escuchando, hola mi amor, te amo. Ella se encarga muchísimo del tema de que, oye, hoy hay que pagar lo justo, las horas suplementarias, las horas extras, las horas extraordinarias, y todo a su debido tiempo, las vacaciones, todo de manera que ellos se sientan bien en tu negocio. Si tú les tratas mal, si tú les das un trato mal, eso lo van a reflejar a tu cliente. Claro. Es que eso es esa reciprocidad. Cuida bien de tu cliente interno, que él tratará bien a tu cliente. Así de simple. Si tú no le cuidas bien, si tú le tratas mal, abusas de su confianza, abusas de su tiempo, pues lo que vas a tener es que él abuse de ti en tu trabajo, que te atienda mal un cliente, que robe, ¿sí? Y eso es lo que quieres evitar. Entonces, todos estos compendios, todo este compendio de cosas, esta unión, no te digo que es la varita mágica, ¿no? Porque la magia se va produciendo, se siembra, se cosecha. La magia se va produciendo con los días, con la constancia, con todo esto. Si tú crees que te pusiste un negocio y al otro día dices, ya me quiero comprar mi sillón relax a lo bestia, y mi escritorio caoba, y mi plasma, y mi celular, y todo eso, creo que debes enfocarte en otra empezar a buscar otro tipo de negocio. El negocio se comienza de abajo, se comienza limpiando también, arreglando también, conociendo cómo es tu negocio, porque si no conoces cómo es tu negocio, ¿cómo vas a aprender a manejarlo sin que tú estés? Uh-huh. ¿Sí me explico? Es como te pones una mecánica. Si tú no eres mecánico, ¿cómo sabes que el mecánico que contrataste te dice, está haciendo un buen trabajo? Te dice, ¿sabe qué ha sido? Cambiarle la rótula esto. Y le cobras demasiado al cliente. El cliente va y después te dice, oye, pero me has cobrado mal, o me hicieron mal y me has cobrado esto. Entonces, si tú no conoces tu negocio, no debes te metes. Tener al menos una noción. Claro, y para conocer, para saber de tu negocio, tienes que vivirlo, estar ahí. Y como te digo, este año, Dios mediante, estamos planteando ya expandirnos, abrir. Ese es nuestro objetivo, crecer como negocio y después pues seguir haciendo lo que amamos, seguir haciendo lo que nos gusta, con mi esposa abrir más, ver cómo se va planteando. Ya tú le vas abriendo y comienza el hilo de la madeja, se va abriendo y comienzas ya a salir. Así entonces es. Ya es cuestión de tiempo y seguir haciendo las cosas honestas nada más y tranquilas. Chévere, chévere, mi querido Andy. Vamos a ir con un corte musical. ¿Tenemos qué canción, Liz? Tenemos la canción de Vuelve a mí, de Micro TDH. Adelante, por favor. Gracias, Majo. Si me quieres, más que nadie yo sé quién tú eres. Pero no me digas que vas a salir sufriendo cuando aquí me tienes. Me preguntarás a qué se debe tanto afán por hacer que te quedes. Pero no hay respuesta, es solo que estoy esperando. Ya ando pensando en ti, babe. En tus manos, tu sonrisa, tu mirada, en todos lados quiero estar allí. Pero antes dame una señal que traiga amor. No me importa lo que digan los demás, yo quiero darte amor. Como give me the love, baby. Y sí que yo hace un tiempo no fui tu mejor aliado y cometí un error. No pasará de nuevo, pero vuelve a mí. Pero vuelve a mí, pero vuelve, pero vuelve. Estamos esperando de Majo. Yo regresaba. Te nos fuiste. Sí, le veo que estaba media colgada. ¿Qué pasó, Dios? Chévere, seguimos, mis queridos amigos, sacando los cucos. Tenemos un segmento, mi querido Andy, acá, que dígame, se llama La Ruleta. La ruleta consta de 7 áreas de la vida. Vamos a ver cuál te sale y vamos a conversar acerca de ella. Por favor, Majo, vamos con la ruleta. Sacándote los cucos, presenta Ruleta Coaching. ¡Listo! A ver, vamos, mi querido Andy. Bueno, vuelta a la ruleta, a ver qué área de la vida le sale. La ruleta es casualidad del destino. Sí, otra vez. Sí, creo que comí más. Sí. Sí. Chévere, el área familiar, mira qué interesante. La más importante. La más importante. Bueno, todas las áreas son sí, importantes, sí. ¿No? Todas son importantes. Hay 7 áreas en la vida de las personas. Tenemos el área personal, familiar, afectivo, que es pareja, social, profesional, económico, espiritual. Dentro del área familiar, Andy, ¿Cuál es esa clave que tú puedes compartir con las personas que nos escuchan para manejar buenas relaciones familiares, para ser una persona que promueve o que impulsa a la familia y que recibe también el impulso, o sea, que lo recibe o recibe el consejo, recibe la sugerencia de una buena manera y lo aplica, porque hay también quienes no la reciben de una buena manera. Uh-huh. Hay quienes en sus relaciones familiares no tienen buenas relaciones. Sí. Hay quienes papás, hijos o hijos con papás que por una pelea se distancian años. Y realmente tú decías algo importante de esto al inicio del programa y decías que es un pilar en la vida de una persona y de un emprendedor, de alguien que ha ganado y ha aprendido mucho. Uh-huh. Entonces, ¿cuál es esa clave o esa fórmula, mi querido Andy, que tú utilizas para mantener sanas estas relaciones familiares y que sean productivas y sobre todo efectivas para ambas partes? Bueno, mira, como hablábamos hace un rato, la familia es la parte, el pilar de todo para mí. En mi opinión, yo la valoro muchísimo. Tengo hermanos, tengo una hermana, tengo sobrinas a las que amo mucho, que también les mando un saludo, también bellas. Tengo las hermanos de mi esposa, que son como mis hermanos, que se han convertido en mis hermanos, mi suegro, mi madre, todos. Mi familia, por parte de madre, por parte de padre, todos son parte fundamental, porque con cada uno de ellos he vivido un momento especial. Aunque sea unas horas, aunque sea unos momentos, he vivido algo chévere. Yo los amo con toda fuerza, pero yo sí creo que algo que vale la pena aprender de esto es que respete su espacio. Que respete su espacio y también hagas que respeten tu espacio. Entonces, si tú respetas a estas personas, si tú le respetas a tu familia como lo que son, como si respetas que no quieren algo, que sí quieren, que les puedes apoyar, si es que tú les das tu opinión, como hablamos antes del programa, que tú le dices una opinión, pero te la aceptan, chévere, continúa, pero si tú les das tu opinión, tú hablas con ellos o y no te aceptan y más bien toman un rumbo diferente o se enojan, entonces mejor aléjate de eso. Uh-huh. ¿Sí? Y dejarles que continúen su vida, porque cada uno decide lo que quiere hacer. Y lo mismo conmigo, si es que a mí me dice alguien algo y yo lo acepto como bueno, pues lo recepto, las cosas buenas, y las malas las desecho. Y parece algo sencillo, ¿no? Pero es algo que no se practica en el día a día. Por supuesto. Y que a la vez es algo súper profundo, o sea, porque genera un cambio profundo en la... o sea, es un respeto profundo hacia la vida, hacia su ser, o sea, hacia su propósito como tal. Uh-huh. Si tú a una persona... tú, José Andrés, por ejemplo, tú llegas y tu esposa llegas con una mala cara, o llegas cansado, o llegas y tu esposa te ve y te dice, bueno, pero ¿por qué estás con mala cara? Entonces, vale la pena que tú le digas, por ejemplo, oye, ¿sabes que tuve un día feo? ¿Te parece si conversamos mañana? Es mejor que comenzar una pelea. Uh-huh. Es mejor decir, alejarte, estar un rato solo y después que te pase eso, volver. Claro. Y volver bien. Claro. O no entrar a la casa si estoy con eso en la casa. Exacto. Entonces, eso a mí me ha funcionado mucho. No te digo que sea todos los días felicidad, perfección y todo. Lo es. Soy feliz con mi esposa, soy feliz con mi familia, soy feliz, los amo, como te digo. Pero que obviamente siempre hay alguna diferencia. Pero lo importante es escuchar, callarte, regresar después de un rato, decirle... ¿Sabes qué? Sí, estaba equivocado, déjame, hablemos de nuevo. Entonces, eso nos ayuda muchísimo a que se maneje algo, se maneje una magia vacancísima, se podría decir una magia importante en la que te respetan y te respetan. Sí, entonces, vives y dejas vivir. Mi papá suele decir y dice, aquí puede haber discusiones, pero no resentimientos. Exacto. Entonces, sí, discutimos, peleamos con mis hermanos, o sea, normal, parte del día a día. Así es. Sin embargo, después, al final del día... No hay resentimiento. Mira, yo te digo una cosa, José Andrés, yo tengo la suerte de tener una familia la bendición de tener una familia política, la familia de mi esposa, muy cerca. Y yo en este tiempo que voy casado con mi esposa, pues les he llegado a amar muchísimo. Y son personas muy inteligentes, muy muy muy emprendedoras, muy muy pensantes para hablar, para hacer. Ellos nunca se meten en tu vida, ¿sí? Te dan su opinión, pero si no los aceptas, pues ya, loco, es tu decisión. Claro. ¿Me entiendes? Entonces, eso he aprendido mucho de ellos, y eso lo he pasado también con mi familia. Lo he pasado también, ¿para qué? Para respetar lo que ellos quieren, y obviamente que me respeten lo que yo he decidido hacer. Claro. Qué genial. ¿Me entiendes? Qué genial. Eso me ha ayudado a equilibrar un poco con mi familia. Chévere, chévere, chévere, mi hermano. Tenemos un último segmento. Claro. Antes de que termine nuestro programa, que estamos cerca ya de terminar, vamos con el desafío del coco, por favor. Ya. Sacándote los cucos, presenta. Desafiándole al cuco. A ver. ¿Qué objeto puedes levantar del suelo fácilmente, pero es difícil arrojarlo lejos? ¿Qué objeto puedes levantar del suelo fácilmente, pero es difícil arrojarlo lejos? Lejos. Chan, chan, chan, ¿qué podría ser? No sé. ¿Se vale googlear? No. No se vale. No, puede ser una piedra, una roca, una... No. Es difícil alejarlo lejos. ¿Un balde de agua? No. ¿No? No. Eso es fácil, arrojarlo lejos. Y un balde con agua. A ver, no. La respuesta, espérate. ¿Tiene la respuesta o no tiene la respuesta? No, no, no, no, no. La respuesta es... La respuesta es una pluma. ¡Ay, qué buenísimo! ¡Bravo! ¡Excelente! Obvio, oye, no lo había planeado. Claro, sí. Ni se me... ¡Chévere! ¡Estamos ya! ¡Listo! Ñaño, se nos acabó el tiempo. Bueno. Te agradezco por haber venido con nosotros. A ti que nos escuchaste también el día de hoy, te doy las gracias por haber compartido una hora de tu vida con nosotros. Gracias, Liz, por estar acá. Majo, ya está, que nos da, se ha terminado. Muchas gracias a todos ustedes. Gracias, José. Gracias, Liz. Gracias, Majo. Gracias a ti, mi querido Andy. Recuerda que el mundo es tuyo y no existe nada que te detenga. Nos vemos la otra semana, 11 de la mañana. Y esto fue Sacándote los Cucos con José Andrés Rivera. Nuestra cita el siguiente lunes a las 11 de la mañana, aquí, en la radio de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Hasta la próxima.